dice una leyenda oriental. Y Aladino fue un hombre de suerte, un hombre de suerte tan fenomenal, que una lamparita encontró y con ella frotando hacía prodigios, milagros y a todos asombró. Y con suerte tan colosal, Aladino vivió en la riqueza, gustó la belleza, mas no pudo hallar una linda mujercita que con él se quisiera casar. Aladino, Aladino, y su lámpara maravillosa. Aladino, Aladino, quiso una mujer enamorar. Lámpara maravillosa, Aladino, Aladino, ni frotando la pudo encontrar. Aladino, Aladino, ni frotando la pudo encontrar.